Llévale esta carta a Esther. Dice: vivo agradecido del tiempo en que me has querido, también la supe querer. Si su amor me abandonó, eso no comprendo yo. Si sus brazos me desprecian, no voy a llorarla yo. Por fortuna sé perder, ganaré cuando se pueda, buscaré un nuevo cariño, eso es lo que voy a hacer. Me ha lastimado su amor, solo me queda el dolor. Ahora buscaré consuelo en los brazos de otro amor. Y ahí le va su canción, compadre. Buena suerte y gran amor, para mí fue lo que fuiste, sé que nunca me quisiste, no hay reproche, no hay rencor. Pido que seas muy feliz, lo deseo de corazón, guardaré yo la esperanza hasta nunca, gran amor.